tres áreas de desánimo en la vida de una persona, y en este caso para nosotros. El primero con base en Mateo 9:2. Fíjense lo que dice ahí. Mateo 9:2. Si quieren algunos buscar, y si no, pues traen Biblia y yo se los leo, los espero. Ustedes me avisan cuando estén listos. Mateo 9:2. Fíjense que Jesús, si ustedes revisan en la Biblia, en los evangelios, a muchas personas Jesús les dijo: ten ánimo. Si les dijo: ten ánimo, ¿cómo estaban? Desanimados. ¿Se dan cuenta? A veces uno no capta el mensaje. Quiere decir que el desánimo es un es una lucha continua en la vida de las personas. ¿Sí? Ok, ¿qué dice ese pasaje? ¿Alguien quiere leerlo? 9:2, Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús, conociendo la vida de este hombre, ¿se acuerdan la historia, no? Que sus amigos lo traen, lo descuelgan por el techo y lo ponen enfrente de Jesús. Jesús le dice: ten ánimo, ten ánimo. ¿Y cómo le da ánimo? ¿Qué le dice? Ten fe, tus pecados son perdonados. Ten fe. Hijo, tus pecados te son perdonados. Ni siquiera le dijo ten fe, le dijo: tus pecados te son perdonados. Quiere decir que la fuente del desánimo de este hombre, cualquiera hubiera dicho que era cuál, el motivo de su desánimo. La discapacidad, ¿verdad? Pero Jesús le dice: ten ánimo. Y le dice otra cosa. ¿Qué le dijo? Tus pecados. ¿Quiere decir que cuál era la fuente del desánimo del tipo? Sus pecados. Sus pecados. Sus culpas. Sus culpas. Una de las causas que nos hacen sentir desánimo es sentirnos espiritualmente mal, que somos un fracaso delante de Dios, que no somos los hijos que Dios merece, no leemos la Biblia lo que debemos de leerla, no oramos lo que debemos de leer, no hemos discipulado a nuestros hijos, que somos un fracaso espiritual. Cuando uno empieza a pensar así y se da cuenta que es real, pues uno se desanima, que uno no es el cristiano que debería de ser o que podría haber sido, que uno descuidó muchas cosas. Entonces, la culpa es una causa espiritual de desánimo. El ánimo es emocional, pero nuestra vida espiritual tiene un impacto en nuestra vida emocional. Y nuestras culpas. ¿Cuál fue el remedio de Jesús para este hombre que tuviera ánimo? ¿Cuál fue? Perdón. Perdón. Su pecado. Perdón. Perdón. Esto nos debe dar a nosotros una lección. Si el motivo de nuestro desánimo es espiritual, ¿qué tengo yo que hacer entonces? Pedirle perdón al Señor. No solo pedirle perdón, aceptar el perdón. Porque a veces que nos perdona, pero nosotros no aceptamos el perdón, ¿verdad? Y a veces viene nuestra esposa y nos recuerda: no, mira, Dios no se ha dado no se ha dado por vencido contigo, tú todavía vas a servir al Señor. Y uno dice: no, la verdad es que no, soy un fracaso. Y uno cae en ese juego tonto de resistir la gracia de Dios. Entonces, a veces el motivo de desánimo es espiritual. Otras veces, Mateo 9:22. Ahí mismo capítulo, pero en otro episodio. Alguien que lea, otra persona. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Fíjense bien, en este caso es la historia de una mujer que tenía hemorragia por muchos años. ¿Sí? Por muchos años. Y ella se había gastado todo lo que tenía buscando curación y no la encontró. ¿Se acuerdan? Entonces, ella sabe que Jesús se acerca y a escondidas se mete. Y ustedes quizás han oído la historia que le dice: si con que sea toco el manto, me curo. Y lo logra, ¿verdad? Pero dice Jesús: hey, ¿quién me tocó? Y dice que la multitud lo apretujaba. ¿Quién me tocó? Entonces los discípulos le dicen: ay, maestro, todos están apretando y tú dices: ¿quién me tocó? Y él dice: no, es que alguien me tocó. O sea, está diciendo: alguien me tocó de manera diferente. Él dice: yo sentí que poder salió de mí. Fíjense, poder salió de mí. Jesús dijo: alguien me robó poder, alguien me sacó poder. ¿Cómo lo hizo? Con la fe. Fíjense la importancia de la fe. Pero dice que cuando él hizo eso, la mujer, dice que la mujer, no dice, pero si la mujer dice: yo soy, y le dice: ten ánimo. quiere decir que se asustó ella. Quiere decir que dijo, ya me cachó. Sí, se dio cuenta que era yo. Descubrirse, según lo que leí. ¿Verdad? Ella no quería, él preguntó. Ajá. Por eso salió de mí, alguien me tocó, todo el mundo está tocando. Exactamente. Gente aquí. No, dice. Ahora, el Señor Jesús ya sabía quién había sido, lo que quería era como que ella se... Para evidenciar, pues, sí, lo que había pasado. Porque si él no haya dicho, obviamente, pues, quién sí. Sí, entonces, no, y ella sabía que iba a ser descubierta, porque, o sea, Dios no se le podía. Y entonces, al final, ella confiesa. Pero... Ahora, en este caso, en este segundo caso, nos damos cuenta que ella se acerca a Jesús como en el último recurso. Ya gastó todo lo que tiene con médicos. ¿Cuál es la fuente del desánimo de esta mujer? Pues en primer lugar, la enfermedad. 12 años. La enfermedad. La segunda causa de desánimo es problemas físicos, hermanos. Hay veces que cuando se alarga una enfermedad, uno se desanima. Al principio uno tiene fe y dice, no, el Señor me puede sanar, el Señor es... Jehová Rafael, Jehová es nuestro sanador, Éxodo 34, yo lo confieso y lo declaro, y estamos orando. Y luego nos oran otros y pedimos oración, y nos imponen manos y nos ungen con aceite. Pero lo cierto es que hay algunos que la enfermedad se les alarga. Y empiezan a gastar sus ahorros, se les acaba la cobertura de la aseguranza, o sea, y las enfermedades o los problemas. A veces la enfermedad no es la tuya, pero es la enfermedad de un ser querido. O sea, la enfermedad desanima. A veces ustedes se van a desanimar. Se van a desanimar de una enfermedad de ustedes o de un ser querido. Se van a desanimar de no tener dinero, de no poder pagar sus cuentas. O sea, de las cosas materiales, físicas, también desaniman y producen un impacto. ¿De dónde recibió ánimo para estas cosas la mujer? De Jesús. También, ¿verdad? Jesús, arrimándose a Jesús, y él le dijo, ten ánimo, ten ánimo. Le curó la enfermedad, pero el dinero ya lo había perdido, ¿no? Se le gastó. Sí. O sea, aunque Jesús al final hace algo, hay pérdidas, pero todavía hay ánimo para darnos. Tercer ejemplo, ahí mismo en el Evangelio. Entonces ya dijimos, la primera causa a veces es espiritual, la segunda causa a veces es física, ¿sí? Tercer ejemplo, vámonos a Mateo 14. Esta es la historia cuando Jesús manda a sus discípulos a la lancha y los deja solos. Y les dice, váyanse para allá. 14:27. Y los manda para allá y los deja solos. Y viene la tempestad. Y luego Jesús llega caminando y les mete un sustonón. ¿Se acuerdan esa historia? Sí. Ajá, esa. 14:27. Sí, 14:27. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué estaban desanimados en este caso ellos? Viendo las circunstancias en las que estaban. Exactamente. La fuente del desánimo aquí de ellos es psicológica, ¿verdad? Ambiente. Es psicológica, es sus pensamientos. Ellos interpretan todas las circunstancias que los rodean. Ellos dicen, Jesús nos mandó, Jesús nos dejó solos. Se vino la tormenta, la tempestad, y para colmo, un fantasma. O sea, eso es un tormento psicológico bien tremendo, hermanos. Los problemas. O sea, la fuente del desánimo aquí es emocional. La falta de fe. La primera es espiritual. ¿Se acuerdan con el de los pecados? La segunda es física. Esta es psicológica o emocional. Es el miedo. Porque no solo les dijo, en este caso, ¿observaron? Francisco leyó y dijo, tener ánimo, yo soy. ¿Qué les dijo? No temo. O sea, que ¿cuál era la fuente del desánimo? El temor. El miedo, ¿no? ¿El miedo a qué? A morir. A morir. El miedo a morir. El miedo a morir ahogados. Es una muerte muy espantosa, imagínense. ¿O no? Y peor, el miedo a morir ahogados de noche. Si era la cuarta vigilia, estaba muy de noche. De noche. Más terrible. ¿Se imaginan? Es como cuando secuestran a alguien, le ponen una capucha en la cabeza, lo llevan, ya no sabes qué horas son, y cortan cartucho. O sea, es un tormento espantoso. A veces la gente ya quiere mejor, ya, acaben conmigo, no me hagan esto, ¿no? Es algo horrible. Entonces, las pruebas, la mente nos juega las contras, a unos que decimos que tengamos más fe, a veces que los temores nos superan, las preocupaciones. Piensen cuántas veces nosotros nos hemos desanimado por decir, híjole, miren, hay una edad, casi todos, quizás Williams es el más joven de nosotros, pero hay una edad que, o sea, los estudios dicen que los hombres cruzamos, las mujeres pasan por la menopausia, pero los hombres pasamos por lo que se llama la crisis de la edad media o la crisis de la edad madura. Es un momento entre los 40 a los 50 años. Pero esto es psicológico, no solo es físico. La crisis de la edad madura es cuando el hombre, en un momento entre los 40, 50, 55 años, empieza a revisar su pasado y se da cuenta que no logró lo que él había soñado. Que él está metido en un montón de compromisos y que casi nadie le da gracias. Entonces, cuando los hombres están así, dicen, yo cuando era chavo, yo quería hacer muchas cosas y no las hice. Y se empieza a enojar con su realidad, consigo mismo, de no haber logrado algunos de sus sueños, ni siquiera algunos, dice, ya no dice todos. Y luego ve que su esposa, sus hijos son malagradecidos y para colmo sus hijos son adolescentes. No solo son malagradecidos, son crueles, son respondones. Y la esposa ya no está bonita como antes estaba, o ya no está igual de bonita. Y él está en deudas. Entonces, en ese lapso, muchos hombres se divorcian de sus mujeres, encuentran amantes, renuncian a sus trabajos, se van, abandonan a sus familias y hacen cosas así. Entonces, es porque el hombre se siente que su vida se desperdició y no hizo nada o no logró ninguno de sus o alguno de sus sueños. Entonces, nosotros somos cristianos, nosotros no hacemos eso, pero sí se deprime uno de hombre, dice. Yo a estas alturas, yo tengo compañeros de mi edad, que eran mis compañeros de la escuela, del trabajo, del barrio, que ya tienen su casa pagada, que ya tienen esto, que ya tienen papeles y yo ni siquiera eso. Entonces uno se empieza a comparar con otros y se siente desanimado. Uno dice, no, yo no la voy a hacer, o voy a estar todo el tiempo trabajando hasta cuando sea viejito. Entonces empiezan todas estas cosas a atormentar la vida de un hombre. Otras veces son los temores, los temores de nuestra realidad, el temor de quizás no tengo documentos, o el temor de aunque tengo documentos, ya no estoy igual de fuerte, yo no voy a poder hacer este trabajo toda la vida. Todas estas cosas, ¿no? Todas estas cosas nos llenan de temor. ¿Qué voy a hacer si algún día llego a perder mi trabajo? La renta no me espera, ¿qué va a hacer de mi esposa, de mis hijos? Todas esas cosas son tormentos psicológicos. ¿Qué va a hacer de nosotros si me llegan a agarrar, me deportan o qué soy? ¿Qué llega a ser de mí si yo pierdo mi trabajo a esta edad? Todas esas cosas son muy difíciles. Son cosas que afectan tu estado de ánimo. Estar preocupándote y dejando que el temor te venza. Ahora, vámonos rápidamente a considerar otras cosas. Pero nada más que quede claro. Hay fuentes espirituales, hay fuentes físicas o materiales y hay razones emocionales o circunstanciales que afecta nuestro estado de ánimo. Hay otras, en Hechos 14:2, dice aquí que los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Solo quiero observar aquí, hermanos, a veces que nosotros somos afectados en nuestro ánimo por la influencia de malas compañías. Hay que tener cuidado. O sea, yo sé que tú tienes compañeros de trabajo que no te puedes sacudir, ni modo, son tus compañeros de trabajo. Pero si tú sabes que alguien, platicar con alguien o juntarte con alguien te va a hacer daño en tu ánimo, pues no te juntes, pues no lo escuches, pues no te arrimes, pues retírate. A veces nosotros ya sabemos, pero de todos modos ahí estamos. Y luego no queremos aceptar que porque estoy tan desanimado. Entonces hay veces que no es ni espiritual, ni física, ni emocional, sino es por las compañías que toleramos, que soportamos. Tal vez no los podemos correr, porque ahí los tenemos, pero tal vez nosotros nos podemos retirar un poco. Y ahí seguro que ellos no son tontos, se van a dar cuenta, ah, tú ya no te juntas mucho. No tenemos que disculparnos, porque hay algo. Mira, yo me he dado cuenta de algo. Si yo pierdo mi ánimo, todos pierden. Pierde mis hijos, pierde mi esposa, pierde mi iglesia, pierde mi comunidad, pierde mi rey, mi Dios. Yo tengo que cuidar mi ánimo lo mejor que pueda. Si hay personas con las que tengo que dejar de hablar o hablar menos, yo tengo que hacer lo que tenga que hacer para cuidar mi ánimo. No voy a ser grosero, pero si esa es una fuente de desánimo, si de por sí es difícil mantener el ánimo, ¿verdad? Entonces, ese es otro comentario. Pero por el contrario, en el mismo capítulo, en el versículo 22, hablando de Pablo y sus compañeros misioneros, ¿alguien tiene el 22? 14:22. Confirmando los ánimos. Okay, léele. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí yo aprendo varias lecciones respecto al ánimo. Así como hay gente que influye en mi ánimo para mal, hay gente que influye en mi ánimo para bien. Aquí Pablo, en lugar de decir anímenme, dice que él iba de iglesia en iglesia confirmando el ánimo de los discípulos. Hay hermanos en la iglesia que animan. Hay algunos hasta que tienen un don especial para dar ánimo a otros. Sí, hay hermanos que animan. Hay hermanos que desaniman. Entonces, no hay que ser malos con los que desaniman, pero pues hay que tener cuando ánimo. Tú tengas ánimo, puedes hacer lo que Pablo hizo. Anima a los otros, anímalos en su fe, sí. Anímalos a que, como dice aquí, dice que los exhortaba a que permaneciesen en la fe. Dice, no, hermano, usted, o sea, Pablo, hermano, que no, Pablo, es muy difícil ser cristiano, nos persiguen, nos están, hasta me golpearon el otro día en el mercado, a mi hijo le hacen bullying. Y no, miren, Pablo no solo era de ánimo, hermano, ánimo. O sea, todos hacemos eso. Pero aquí dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles. O sea, Pablo era de los hermanos que decían, hermano, usted no es de los que se rajan, usted es un hijo de Dios. Hay veces que uno no entiende, pero a veces exhortar, fíjense lo que dice Pablo ahí. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Es necesario a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A veces que alguien necesita, Dios, o sea, Dios, tú necesitas que Dios, que alguien llegue y te recuerde la verdad. Que diga, hermano, esta es la vida cristiana, cobra ánimo, nuestro descanso va a venir allá. Entrar al reino de Dios, allá va a ser el reposo, ahorita es la lucha. No te puedes desanimar. Sí, sí. Y cada pastor tiene su personalidad, ¿no? Y Pablo también confirmaba el ánimo exhortando. Exhortando de una manera valiente a que la gente recuerde el orden de Dios. Por último, por cuestión de tiempo, pues hay mucho más que decir, pero un versículo que quiero que ustedes consideren está en Santiago. Busquen Santiago, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 8. Porque ya es tarde. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Otra razón por la que yo me doy cuenta que a veces me desanimo, hermanos, es porque tengo un corazón dividido. Porque quiero ser un buen cristiano y quiero ser un buen mundano. Porque quiero hacer cosas para Dios y al mismo tiempo quiero hacer cosas para mí. Y no se puede hacer todo. Si yo quiero tener ánimo, tengo que purificar mi corazón. Tengo que decir, no, hay cosas que me están robando mi atención, que me están robando mis fuerzas. Una de las cosas que yo he descubierto en mi vida que me roban ánimo es pecar. Pecar sabiendo que algo está mal. Y luego yo digo, bueno, no es que uno piensa y uno planea, dice, ay, hoy voy a pecar. Pero uno sabe que ciertas cosas lo hacen, eso es un pecado. O sea, yo por ejemplo, yo confieso, yo sé que si yo me descuido, soy negligente, yo soy rudo, yo soy insensible. O sea, yo le hablo golpeado a mis hijos o... pues yo puedo ser así. Y ya después digo, ¿por qué? soy así? Porque yo quería que las cosas hicieran rápido como yo quería. Y después me siento mal y me desanimo. Es decir, ¿por qué soy así? ¿Por qué? Me desanimo por pecar, ¿entienden? U otros, cualquier pecado. Cuando uno está consintiendo con un pecado, te desanima. Uno tiene que purificar sus corazones. Purificar sus corazones. Por último, les comento. Vivir para Cristo anima, hermanos. Aún en medio de las pruebas, vivir para Cristo y servir a los demás. Cumplir tu misión. Cuando tú te levantas temprano, a pesar de que estás desesperado, tú te levantas temprano, haces algo por tu salud. O sea, comes mejor, sales y caminas. Eso anima. Cualquier victoria pequeña te va a animar. Haz algo por tu salud. Algo por tu salud. Segundo, haz algo por tu familia. Salud. O sea, cuando tú cumples tu misión, tienes una misión que cumplir como hombre. Mantener a tu familia, cuidarla, servir a Dios. Cuando tú le hablas de Cristo a alguien, tú sabes que eres cristiano, tú sabes que tienes que dar testimonio del Evangelio de Cristo, que es el único mensaje que salva. Cuando le hablas de Cristo a alguien, cuando lo invitas a la iglesia, cuando tú sirves a los demás, todas esas cosas te dan ánimo. Tú sientes que tu vida no es un desperdicio, que estás haciendo algo bueno por la humanidad. Todos ustedes tienen una misión que cumplir, una misión como esposos, una misión como padres, una misión como ciudadanos, como vecinos, y también una misión como cristianos. Ustedes tienen que cumplir una misión como cristianos. Yo quiero, hermanos, que ustedes se den cuenta que si ustedes no están cumpliendo su misión, se van a desanimar. Pero cuando ustedes tienen una misión por la cual pelear, ustedes cobran ánimo. Ustedes cobran ánimo, pero para cumplir tu misión tienes que purificar tu corazón. Tienes que dejar de ser envidioso, seguir sirviendo. Cada uno de nosotros somos llamados, según Tito 3, 8 y 15, a ser líderes de buenas obras. Líderes de buenas obras. No solo a ser buenas obras, a ser líderes de buenas obras. Que sus casas estén recogidas. Cuando yo me levanto temprano, tiendo mi cama temprano, ordeno mis cosas temprano, hago algo de ejercicio temprano, como saludable, empiezo mi día bien. Cuando separo un momento para leer mi Biblia y hacer una pequeña oración, eso tiene un gran impacto en mi vida. Y siento mucho ánimo el resto del día. Cuando puedo hacer algo bueno por alguien en el transcurso del día, y cuando soy parte de mi iglesia haciendo algo para la eternidad. Yo quiero animarlos a que cuando hagamos reuniones de varones, animen a otros varones a venir. Porque esos varones, aunque les vaya bien materialmente, no van a ser completamente fortalecidos hasta que estén haciendo algo por la causa de Cristo. Para mí fue un gran estímulo ir a otro país, a un pueblito y trabajar. Hubo varones que no saben evangelizar, pero saben construir y estuvieron construyendo allá en un templo que se está edificando. Hubo otros que no saben evangelizar y no saben construir, pues salían a visitar a la gente, a conocer a la gente del pueblo, a ver cómo vivían, a darse cuenta si de veras eran pobres, hacían una lista y la ropa que habíamos llevado, hacían paquetitos y le llevaban una ropita para un niño, para una viejita, lo que sea, y les animaban a venir a las campañas que había en la noche. Hubo otros que les gustan los niños, hicieron BBS, escuela para niños, escuela bíblica para niños al mediodía, los jóvenes. Hubo otros que sabíamos evangelizar y evangelizamos puerta por puerta. O sea, cada quien sabe hacer algo, pero cuando vamos y hacemos algo por la causa de Cristo, eso llena nuestra vida de mucho entusiasmo. Ustedes me ven por fuera igual, pero Lupita, Lilia y yo que fuimos, estamos encendidos por dentro. Vimos cosas, hicimos cosas que nos han llenado de entusiasmo para algunos cuantos meses, para trabajar mejor aquí en la iglesia. Yo quiero que me ayuden a orar, porque necesitamos encontrar lugares así, de gran necesidad, en el área, quizás en comunidades que todavía no conocemos, en los campos de cultivo, qué sé yo, donde podamos aquí, sin salir de California, los que no pueden salir de México, de Estados Unidos para México, a otro lado, que vayamos a hacer misiones aquí cerquita, donde sí podemos ir, un domingo, un sábado, un viernes o un sábado, todo el día ir a ayudarle allá a la gente, hablarle del Señor. Eso les va a animar a ustedes. Separar tiempo. O si no podemos ir, cuando menos juntarnos una vez al mes los varones, los que puedan, desayunar y luego hacer un proyecto. Es que el hermano quiere quiere poner pasto nuevo en su casa, hay que ayudarle entre todos. Y para el otro, el hermano está construyendo su fence que se le cayó, vamos a ayudarle entre todos. Nosotros sabemos hacer unas cosas y otros tenemos herramientas, nos empezamos a ayudar y luego ayudamos a otros. Son cosas que podemos hacer para fortalecer nuestra, pues, nuestra, nuestro sentido de misión, edificarnos y hacer algo para la causa de Cristo.